Yo también escucho los 2 de la tarde en Canal Extremadura Radio. Escucha un poquito más de la sintonía. No hablamos y ya está. Es que me apetecía escuchar un poco más de la sintonía y seguro que a José Luis también. Sí, y tardando están de aquí menos 60 ese gran grupo en hacer una versión de esta sintonía. Sí, ya tocaba. Ya toca. José Luis Forte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿No piensas responder a esa acusación? Digo, a ese guante que te lanza Canuto. Es que no estaba escuchando. Bien, estaba estoy concentrando mis cosas intelectuales. Bien. Es que estoy grabando, he dejado grabando en casa el programa de Un Globo, Dos Globos, Tres Globos y... Ah, bien. ¿De quién hablamos hoy? Ay, pues no. Sí, vamos a hablar de un escritor alemán. Un escritor alemán que hace mucho tiempo que no traíamos autores europeos, pues aquí estamos de nuevo a la carga. Además, un escritor se llama Oscar Panizza. Panizza. O sea, como pizza, con dos zetas, ¿no? Sí. Vale. No, porque no sé, al ser alemán lo mismo no se pronuncia igual. Por favor, vamos a reconducir esto de alguna manera. Bueno, Oscar Panizza es un escritor alemán que nace en el año 1853 y muere en el año 1921. Como ya vimos la semana pasada con Richard Middleton, un escritor de vida realmente desgraciada, pues Oscar Panizza no le va a la zaga, la verdad. Si Middleton fue sobre todo por su carácter ultrasensible, incapaz de adecuarse a su entorno y vivir realmente el momento que le había tocado vivir, Panizza le sucede algo parecido, pero quizá por todo lo contrario, por su exceso de personalidad, su fuerza, que bueno, le llevaría por derroteros realmente terribles, ¿no? Iremos desgranando un poquito lo que fue su vida. Recordemos que el periodo en el que vive Panizza es muy interesante, quizá la época más interesante de la literatura alemana. Acaba de terminar justo la época romántica, se ha dejado atrás a Hoffmann, Ludwig Tieck, dos escritores que influyeron mucho en la obra de Panizza. Él siempre recurre a ellos en sus relatos, siempre, igual que la figura de Harald Poe, también otro escritor sobre el que siempre él utiliza como figuras recurrentes en su obra, ¿no? Uh-huh. Habla de ellos en su obra. Más que hablar de ellos, por ejemplo, en sus diversas colecciones de cuentos, lo tengo por aquí apuntado, por ejemplo, Canciones Tenebrosas, que es su primer libro de poemas, y lo escribe bajo la influencia de Heinrich Heine y Ludwig Tieck. O sea, uh-huh. Él los pone en la dedicatoria, están dedicados a ellos. Uno de sus primeros libros de relatos se lo dedica a Hoffmann y uno de los últimos se lo dedica a Edgar Allan Poe. O sea, él siempre los utiliza como, digamos, bajo su advocación, él presenta su obra, ¿no? Uh-huh. Realmente la vida de Panizza, como he dicho, está en esa época en que acaba de terminar toda esa época fascinante de romanticismo alemán, y hay una época de transición hasta que llega, bueno, pues todo el principio del siglo XX, que como ya sabemos, pues llegaría esa época maravillosa del cine mudo alemán tan prodigiosa, ¿no? Con el expresionismo a partir del año 12-15, más bien el 15, la verdad, y donde realmente ahí salen un montón de genios, llega el expresionismo, llega un montón de obras maravillosas. Por ahí está ya pululando escritores coetáneos a Panizza, como pueden ser Gustav Meyring, aunque él es de Praga, ¿no? Es checo, pero bueno, también publica en Alemania, tiene mucha relación con los escritores alemanes. Otro como es Hans-Heinz Ebers, que es el autor de La Mandrágora, otro pequeño clásico que, igual que Gustav Meyring con El Golem, Ebers con La Mandrágora, que era otro clásico de la época que quizá no están... no son todos los conocidos que debieran, pero deben figurar, ¿no? Son dos obras de literatura fantástica, pero de las más extrañas. Realmente uno no sabe bien cómo enfrentarse a ellas, solamente con la fascinación que provoca su lectura, realmente, que a día de hoy siguen siendo rompedoras. O sea, no hay nada que se le parezca y son prácticamente, son como islotes únicos y maravillosos dentro de lo que es la historia de la literatura, y ya estoy hablando en general, ni siquiera ya hablo de literatura fantástica, ¿no? Oscar Panizza también está... Dentro de todo este marumando de escritores y de creadores, él también está ya anticipándose a otros que vendrían después, como también de toda la Europa central, ¿no? Quizás la figura más principal sea Franz Kafka, ¿no? Con toda su literatura, que es ya más metafórica, donde lo importante no es lo que narra, sino todo el trasfondo de lo que está narrando, ¿no? Panizza también utiliza mucho eso, utiliza mucho la metáfora. En principio son relatos, nos vamos a centrar en su obra fantástica, son relatos fantásticos, pero en el fondo lo que está dando Panizza, lo que está sacando son todas sus obsesiones, sus temores. A él no le preocupa dar miedo, no le preocupa la parte fantástica, realmente nunca tiene ningún tipo de consistencia, sino que solamente busca textos chocantes, extraños, lo más singular, y en el fondo está dando salida a todos los fantasmas que, como veremos, tenía bastantes, ¿no? Bueno, Panizza, que en el año 1824 escribe una obra de teatro, El Concilio del Amor, una obra que provoca un escándalo notable. Un escándalo notable que, vista desde hoy, es muy... Con ese título nadie lo diría, porque parece incluso otro tipo de obra, ¿no? Sí, realmente suena como a una cosa como el negro romanticón o algo así, ¿no? De Lovecraft, ¿no? No era el negro romántico, decías Canuto. Sí, eso se lo he oído decir a alguien de verdad. Me decís negro romanticón, dice, el libro de los muertos es negro romántico. Esto es real, ¿eh? O sea, no es una chorrada mala que nos hayamos inventado aquí. Esto es El Concilio del Amor. El Concilio del Amor es una obra de teatro realmente... ¿cómo decirlo? Bueno, fue realmente un escándalo, pero es muy curioso porque el de escándalo se desata cuando es acusado el autor, cuando es acusado Oscar Panizza de haberle escrito, cuando había vendido la impresionante cifra de 23 ejemplares. O sea, el pobre hombre tiene una polémica con 23 libros. No me lo puedo creer. 23 ejemplares vendidos. No, la obra realmente es una obra muy agresiva. Y encima se la quieren machacar con 23. No, realmente, ahora explicaré un poquito lo que consistió el escándalo. Realmente la obra es muy agresiva contra lo que son todas las instituciones religiosas, el mismo concepto de la religión bíblica. En el fondo lo que está haciendo es un fuerte ataque a la figura de... Alejandro VI, el Papa Rodrigo Borgia, ¿no? Uh-huh. Bueno, es conocido por todo, bueno, su corte que era totalmente, en fin... Bastante poco piadosa. Era un Borgia, yo creo que no hace falta decir nada, claro, más, ¿no? Bueno, pues él escribe esta obra donde ataca mucho los estamentos eclesiásticos y realmente recibe un ataque muy fuerte y él es acosado mucho por las fuerzas policiales que lo acosan, por supuesto las fuerzas eclesiásticas, pero quizás lo más terrible para Panizza es que su propia familia es la primera que le da la espalda y ayuda a acusarlo y a que él sea llevado a juicio, ¿no? Es llevado a juicio por todas estas calumnias, esta obra tremenda, ya repito, cuando había vendido solamente 23 ejemplares, ¿no? Solamente un caso... que se vendiera. No, claro, la obra se paralizaría. Es que realmente el problema realmente sale en la Alemania de la época no era habitual este tipo de persecuciones, sin embargo sobre Panizza se realiza, ¿no? El problema que tiene es que el abogado de el defensor que lo defiende en el caso, que además el caso tiene mucha repercusión. Uh-huh. Él lo acaba perdiendo, se pasa un año en la cárcel, además terrible, porque él tenía un problema en las piernas, tenía problemas para andar, y lo encierran en una celda donde está él solo, y lo tiene un año prácticamente en aislamiento, ¿no? Es un caso único, y encima en la Alemania de la época... ¿Y por qué se hace? ¡Qué barbaridad! Único, ¿pero por qué tanta hostilidad? ¿No? Bueno, hubo hostilidad. La obra es fuerte, pero realmente... no sé, comparado con cosas que se... En fin, claro, los tiempos han cambiado, ¿no? Pero incluso con obras de la época, yo las he leído más insultantes, más, digamos, directamente ofensivas. Vamos, si nos que entendemos. Llegó el libro a manos de alguien que aquello. Lo que pasa es que la obra de Panizza es fuerte. Quizá él nunca llega a ser explícitamente, digamos, destroyo, por decirlo de alguna manera. Pero sobre todo el pozo que deja la lectura de la obra de Panizza es lo que te deja... ese pozo de realmente has leído algo fuerte, que tú después cuando vas a buscar las páginas, pues sí, claro que te está contando las cosas que te está contando, pero no es un... No es tan literal, ¿no? No es todo tan bestial como parece, es más la sensación que queda en el lector, ¿no? Porque él consigue introducir muy bien ciertas ideas que realmente quizás son las que más convencen o las que más pozo quedan, ¿no? Que es un ataque más directo o más frontal o más, digamos, literal, ¿no? Uh-huh. Él, bueno, ya digo, pasa un año en la cárcel, como comentaba, el abogado defensor, que lo defendió de buena fe, o sea, no hay nada que decir del abogado defensor, pero en un momento desesperado por intentar que no fuera a la cárcel, intenta alegar en su defensa que Panizza tiene problemas psicológicos, ¿no? Está mentalmente inestable. No consigue nada, pero esto en el momento no sirvió de nada, no quedó huella, pero en el futuro de Panizza, esta defensa... Él se cree de verdad... Ya contaremos cómo esto pesaría en un futuro en el devenir de la historia de Panizza, ¿no? Uh-huh. Él sale de la cárcel y se exilia, porque digo, la persecución, aunque sale de la cárcel, la persecución policial eclesiástica continúa, la familia le da la espalda, lo ignora, además, digamos que lo ataca también de forma vehemente, en un afán por demostrar que no tiene nada que ver con él, ¿no? Entonces él se exilia a Zúrich, a Suiza. Y va a Suiza, ¿y qué hace nuestro amigo Oscar Panizza? Pues él se planta en Suiza y escribe dos versiones nuevas a cada cual más destructiva de la misma obra, ¿no? O sea, a peor. A peor, o sea, cada vez más salvaje. Totalmente, ¿no? Frustrado, traumatizado. No sé decir si frustrado o traumatizado, sino solamente como diciendo, bueno, me habéis hecho esto, pachulo yo y aquí yo suelto esto, ¿no? De esta forma, es verdad que Panizza sí que daba muestras de cierto carácter inestable, ¿no? Sobre todo, aunque ahora se le defiende como que no estaba loco y que todo fue una conspiración, etcétera, por lo que le pasó al final de su vida, realmente, leyendo su relato, él mismo está contando que su cabeza no está bien con... Uh-huh. Ya explicaremos un poquito, ¿no? Uh-huh. en Suiza realmente se convierte en un personaje, pues también en una persona no grata, ¿no? No es un personaje agradable, no es una voz que se quiera tener cerca porque está continuamente creando problemas. Y entonces se le pone otra acusación, se le acusa de alojar en su casa a una joven prostituta y se le expulsa del país. O sea, otra vez. Entonces él se va a París. ¡Viva la neutralidad! Hombre, él haciendo amigos era la leche. Era fenomenal. Él se va a París, ¿no? Pero él llega a París... A ver si allí le reciben bien. No, París en principio no le recibe mal, pero ¿qué hace Oscar Paniza? Pues llega a París, escribe un libro de poemas, Parisjana, lo publica, y en fin, los poemas son un poco, ¿cómo decirlo suavemente? Pues un poco, en fin, salvajillos, y... también se tiene que largar de Francia y entonces se va a Londres. Lo que ocurre, este no era un inadaptado, este lo que era un borde. Bueno, a ver, es un provocador, pero también, como ya digo, como se ve en alguno de sus relatos, él también tenía dentro cosas... Uh-huh. Él también estaba roto por dentro y digamos que las cosas no salen solo por un afán de provocar. Claro, ¿no? claro. Digamos que todo el peso... Tiene un relato, se llama El sapo amarillo. El sapo amarillo, exactamente, que él publica en el año 1896 en la revista Pan. Y vemos, a mí ese relato me gusta mucho porque él lo escribe en la época que él está en Londres. Bueno, él tiene que abandonar París porque, bueno, allí en París realmente remata la jugada con este libro de poemas que hemos dicho. Además, se le confiscan todos los bienes, queda literalmente en la miseria y huye a Londres, ¿no? En Londres sigue publicando y también se tiene que acabar yendo de Londres. Tal es así que él retorna a Alemania prácticamente a entregarse a manos de la familia, que lo ingresa en un sanatorio mental, ¿no? En Londres escribe este relato, El sapo amarillo, que a mí me gusta mucho porque describe un viaje por el Támesis. En sus relatos siempre son, sobre todo en los fantásticos, siempre son personajes que van caminando sin rumbo, sin mapa, y siempre acaban perdidos encontrándose con algo increíble, ¿no? En este caso, un personaje que va en un barco por el Támesis, pues, llegando al mar, ¿no? De repente, sin saberlo bien cómo, porque tenían paradas anteriores, está en mitad de alta mar y se encuentra con un barco gigantesco, extrañísimo, que prácticamente está a punto de chocar con ellos, ¿no? En el fondo, resumiendo rápidamente, aquí lo que está contando Paniza es todos los terrores infantiles, todo el sufrimiento, todo el dolor que ha provocado la educación religiosa que él ha recibido. Uh-huh. Uno lee este relato y el protagonista realmente es un desquiciado mental que intenta luchar con toda su fuerza contra precisamente esa inestabilidad mental, ¿no? Uh-huh. Él cuando, bueno, te he dicho que cuando vuelve se entrega, digamos, prácticamente a la familia lo interna en un sanatorio mental, ¿no? Sin embargo, aún todavía en vida, ya ingresado en el manicomio, en el año 1913, el ilustrador y también escritor Alfred Kubin, muy conocido por su obra de culto, la otra parte, reedita una obra del Concilio del Amor, la obra de teatro esta que tan problemática fue. Pues él hace una reedición con ilustraciones propias, ¿no? O sea, que realmente... ya por si... queda alguno que no tiene ganas de leer, que lo vea, ¿no? Sí, sin embargo, ya en el año... Si en el 1894 le provoca estos problemas a Paniza, en el 1913 realmente Kubin la publica. Kubin es un autor que tiene un prestigio y realmente no ocurre nada. ¿Eh? En el año siguiente, en el año 1914, un escritor del que hemos hablado antes, Hans-Heinz Ebers, hace una recopilación de relatos de Paniza, ¿no? Esta recopilación de relatos de Paniza, se puede encontrar un libro de Paniza en la editorial Valdemar, por supuesto, en la colección con la que Valdemar comenzó su andadura, que es la colección Tiempo Cero. O sea, empiezan con Paniza, o sea... No, empiezan con esta colección, Tiempo Cero, sí. Y uno de los autores que publican es Oscar Paniza, Cuentos de un alienista. La mala suerte es que este libro es de los pocos que no ha reeditado esta colección la editorial Valdemar, pero bueno, yo imagino que en cualquier momento lo acabarán haciendo. Se puede encontrar, a mí me costó, vamos, lo compré hace ya mucho tiempo, pero realmente lo compré, no voy a decir el precio porque es una vergüenza decir lo que me costó este libro. Barato, ¿no? Hans-Heinz Ebers, he dicho que reedita en el año 1914, una colección de cuentos seleccionando, digamos, un poquito la obra de Paniza, ¿no? Mientras ya está en el manicomio completamente perdido. Uh-huh. Los autores del prólogo son Agustín Izquierdo y Anke Sigerich. Insisten mucho en que Ebers traiciona un poco el espíritu de Paniza, porque si bien por una parte recupera su obra, por otra elimina toda la forma de escribir de Paniza, que es muy curiosa. Lo traigo apuntado porque realmente, si no, no voy a acordar y es muy curioso. Vale. Veis rápidamente, el estilo de Paniza se caracteriza por... frases que se prolongan hasta las tres páginas, por supuesto, gramaticalmente incorrectas. Verbos que siguen una construcción personal. Palabras arcaizantes, dialectales, extranjeras, neologismos, coloquiales, chocantes, insólitas y no siempre inteligibles. Otra más. Puntuación que no sigue ninguna regla, solo la de una expresividad delirante y llamativa. Y una ortografía que busca efectos cómicos. Bueno, todo este tipo de forma de escribir de Paniza... Tengo un colega parece que lo ha escrito una persona que está mal. De tal forma, Ebers lo considera loco, entonces él dice que eso es impublicable y cuando publica su relato, él lo reescribe. Esto se la fean un poco los críticos, ¿no? Sobre todo los autores de la introducción del libro, los que se encargan de esta recopilación, diciendo que Ebers traiciona su espíritu, aunque bueno, también es loable que recupere la obra. Sin embargo, ellos a la hora de traducir el libro No lo traducen como escribe Paniza. Ellos lo han hecho, realmente es una adaptación. O sea, esto está escrito de una manera normal, no como escribió Paniza, ¿no? O sea, que acusan a Evers de algo que, en fin, ellos acabaron haciendo, ¿no? A ver, como anécdota, tengo por aquí alguna más. Tiene toda la pinta de ser esquizofrénico, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque tengo un amigo que escribe que tiene todas esas... La obra de Paniza se recupera sobre todo... Todas esas características que has citado. Sí, de todas formas, su obra se recupera sobre todo en los años 60, cuando André Breton, bueno, el líder que en su momento fue el líder de los uno de los líderes de los surrealistas, la recupera en los años 60 y, bueno, se recupera, bueno, con todos los honores, todo el éxito, sí, ya, el autor oculto. Después de todos los palos que se ha llevado ahora ya... Y es muy curioso porque, claro, para yo creo que también aquí estamos siempre hablando del escritor maldito, por eso a mí todas las anécdotas sobre escritores, músicos, siempre me dan un poco de... Claro. Entonces... Como que él realmente fue ingresado en el manicomio, etcétera, y no estaba loco, como que todo fue una especie de confabulación, cosa que efectivamente fue, evidentemente, pero que algo iba mal en Paniza, yo creo que no hay por qué dudarlo, ¿no? O sea, yo creo que Evers, coetáneo del mismo Paniza, yo creo que tendría más clara las cosas y la realidad que Breton 50 años después, claro, ¿no? Ajá. Pero claro, queda mucho más, el escritor es mucho más maldito si todo es injusto contra él, claro, etcétera, ¿no? Claro. Que Paniza a lo mejor la forma de estar en sociedad sin que tuviera que sufrir la persecución fue aceptar el manicomio, quizá, pero que algo no estaba bien, yo creo que... Está bastante claro. Estaba bastante. Me gustaría destacar otro relato de esta colección, se llama La fábrica de hombres, como quizá uno de los más extraños, donde quizá la parte fantástica y de alguna manera terrorífica, aunque no la habitual, sí tiene mucha fuerza, ¿no? Un relato muy curioso de un tipo que se pierde, como siempre, en la noche, no tiene mapa, etcétera, y llega a un extraño lugar donde un misterioso señor se tiene una fábrica, pues como he dicho, de hombres. Los tiene todos metidos, los fabrica. Sí, los fabrica, él tiene una fábrica. Y fabrica hombres, los tiene metidos en sus urnas, y todo es extrañísimo, y es un relato que realmente me sorprende mucho, uno de mis favoritos, de Oscar Paniza. Pues hay que echarle un vistazo a la obra de este escritor alemán. José Luis Fuerte, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Otro día hablaremos del necro romántico. Tremendo.